Es tiempo ya de acercarnos hacia lo que es la actualidad semanal que rescatamos en torno al ámbito del consumo. Ya saben que cada jueves les ofrecemos este espacio Consumo Cuidado, en el que gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz pues les alertamos en distintos campos de lo que es el consumo diario de todos nosotros. Vamos rescatando consejos y también trasladando incluso experiencias, denuncias que se producen, como decimos, por parte de otros oyentes o de colectivos de usuarios en concreto, que en definitiva rescata la Unión de Consumidores de Cádiz y que nosotros les ofrecemos cada jueves gracias a la colaboración y a la participación aquí en nuestra emisora municipal del presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y vicepresidente de este colectivo a nivel andaluz. Miguel Ángel Ruiz, bienvenido una semana más, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos como siempre con distintos temas. Eso sí, si te parece, Miguel Ángel, insistimos a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o incluso, también a través de las redes sociales. Además, es un ámbito en el que, ya decimos, a todos se nos plantean preguntas al cabo del día casi. Porque vamos, teniendo a lo mejor algún tipo de problemática con algún servicio, con alguna cuestión que contratemos o producto que adquiramos. Hoy nos vamos a centrar en un par de temas que vamos a comenzar en primer lugar con lo que es el ámbito de las compañías aéreas. La verdad es que es un sector, Miguel Ángel, antes que nada, que suele generar ya de por sí un buen número de reclamaciones, ¿no? Sobre todo, hombre, en la época de verano, de mayor número de tráfico de viajeros, pero en general, ¿no? Las compañías aéreas también son un sector donde se produce un buen número de reclamaciones, ¿no? Sí, exactamente, donde nos encontramos, sobre todo, como bien dije, en determinadas épocas del año. Ya siempre me gusta decir que esto del consumo en muchas ocasiones es estacional, ¿no? Y dependiendo de la época del año en la que estemos, pues tratamos algunos temas u otro, ¿no? Y sobre todo cuando se vuelve de vacaciones, cuando estamos en puente largo, como el que se avecina la semana que viene, en todas esas vueltas de vacaciones, pues siempre se originan determinadas consultas o reclamaciones relacionadas con el transporte aéreo, sobre todo en los últimos tiempos, y desde el punto de vista del consumidor, con temas preocupantes. Y digo preocupantes porque estamos hablando de cancelaciones, cuando a uno se le cancela un vuelo, una determinada conexión y no puede realizar el viaje tal y como lo había pensado en un principio, pues se encuentra que existe una frustración de no solo del dinero, sino también desde el punto de vista de la propia vacación en sí que se ha tenido, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, al consumidor se le frustra, como digo, esas dos expectativas, no solo de dinero, sino de vacaciones, ¿no? Hoy vamos a tratar un tema en concreto. La verdad es que aquella persona que haya ido acompañando o que lleva consigo a un menor, a algún menor, seguramente le haya surgido la duda de si el menor, la verdad es que hasta, no tiene obligación hasta un determinado número de años, hasta los 14 años, de llevar el DNI, de contar con el carnet, por tanto, de identificación. Y lo cierto es que sí que hay compañías aéreas que de forma regular pues lo vienen exigiendo. Tanto es así que, puede llegar el caso de que nos veamos que no podamos tomar el vuelo, ¿cómo le ha ocurrido a una persona? Esto me imagino que son bastantes casos y que, se gestionó a través de la Unión de Consumidores de Valencia, que ha conseguido que condenen en concreto a la compañía Ryanair por denegar el embarque a un menor por no llevar el DNI, ¿no? Perfecto. En España tenemos un plan de seguridad nacional y de seguridad aérea nacional que establece que a menores de 14 años, siempre y cuando vuelen dentro del territorio nacional, si estamos hablando de ir al extranjero, pues ahí se necesita o bien DNI, si estamos hablando de un país dentro del Tratado Schengen, es decir, dentro de la Unión Europea, o algunos que tienen acogido ese tratado, o bien pasaporte, pero en el caso de estos señores que se les denegaba el embarque del menor de edad, un niño de 2 años si no recuerdo mal, pues se le pedía un DNI. Nuestro plan nacional de seguridad aérea dice que en esos vuelos nacionales no es necesario ni siquiera llevar el libro de familia. Pues muchas familias llevan ese libro de familia como acreditativo de que su hijo y demás. Es bueno llevarlo, pero que sepan esos consumidores que no es tan complicado a ellos, sino que únicamente haciéndose responsable el padre o la madre de ese niño, pues simplemente puede volar. Podrá ser mejor o peor, pero es la normativa que tenemos actualmente en nuestro país y, por tanto, Ryanair la estaba incumpliendo y, de hecho, la sigue incumpliendo, no dejando a estos menores de edad embarcar si no llevan DNI. Nosotros en Cádiz también hemos tenido muchas reclamaciones referentes a este asunto y, claro, la preocupación está en que no solo se pierde el vuelo del menor, sino que también se pierde de los padres, porque evidentemente no van a dejar a su hijo en el propio aeropuerto, como incluso se ha llegado a plantear por parte de trabajadores de Ryanair en alguna ocasión, en algunas de las reclamaciones que hemos tenido, ¿no? Y en ese sentido, pues el juzgado de lo mercantil ha dado la razón nuevamente, porque hace menos de un mes teníamos otra sentencia también en Valencia que daba la razón a los usuarios y, por tanto, le obliga a indemnizar a Ryanair por esa denegación de embarque que se ha producido de un menor cuando la normativa española no obligaba a llevar ese DNI conforme a lo que pedía la compañía aérea, ¿no? Así que hay que distinguir dos cuestiones, como bien precisaba además Miguel Ángel. Hombre, lo adecuado quizás, bueno, pues por prevención, incluso las autoridades, si tú preguntas, te lo aconsejan, ¿no? Si tú llevas a tu hijo, lo mejor es que lleve DNI, sea un vuelo, hombre, si es internacional es obligatorio, pero incluso aunque sea un vuelo nacional, es lo más importante que esté identificado y, bueno, pues si se lleva, mejor, para evitar cualquier tipo de problema. Pero, de todas formas, esto no es una obligación, así que no puede una compañía, como en este caso Ryanair, pues hacer que una familia entera pierda un vuelo porque ellos, entre comillas, están inventando la norma, ¿no? Sí, exactamente. Como bien dice, es recomendable llevarlo porque así estamos todos acreditados. Pero, claro, el problema está en que la normativa, quien no lo lleve, pues no lo obliga a llevarlo. Y Ryanair no está por encima de las normas españolas. Aunque operen desde Irlanda, aunque la compañía esté radicada en Irlanda, se tiene que acoger a la normativa de cada país. Y en este caso, pues los jueces han dado la razón a esos reclamantes por segunda vez. Por lo tanto, esa denegación de embarque que se ha producido, pues se ha cometido de una manera no adecuada a derecho y, por tanto, obliga a indemnizar a Ryanair, que ni siquiera se personó en el juicio, ¿no? Que es lo curioso también de la forma de actuar de determinadas compañías, que ni siquiera se personan cuando una persona reclama, intenta hacer valer sus derechos y esta compañía pues debe de pensar que está incluso por encima de los juzgados españoles. Bueno, habrá que ver ahora con la ejecución de la sentencia que realizan estas familias, porque mucho me temo que voluntariamente no la van a ejecutar, no van a cumplir la sentencia por parte de Ryanair, y habrá que acudir a un sistema de ejecución de sentencia contra ellos, ¿no? También ahí va a ser un tema también ganado, porque evidentemente cuando se condena pues y no se cumple, pues suele haber no solo la condena por la que se ha cometido la infracción, es decir, la indemnización, sino que además esa familia, me imagino que solicitará, y los compañeros de Unión de Consumidores de Valencia solicitarán la condena en costas por esa ejecución no realizada de la sentencia, ¿no? La indemnización que se sitúa en 1.000 euros para la familia por esa práctica irregular cometida. Hay que señalar que esta compañía, la verdad es que está en general, ¿no? Lo cierto es que desde hace un tiempo para acá, las compañías de bajo coste, precisamente por ese motivo, ¿no? Bueno, pues están al filo de la reglamentación en muchos aspectos. Incluso esta compañía, lo hemos escuchado hace un tiempo, que ponía de acuerdo, bueno, pues prácticamente a todos los agentes que puedan estar, que rodeen a lo que es el servicio aéreo, ¿no? Es decir, desde AENA hasta el gobierno, y a los usuarios, los ponía de acuerdo en temas como, por ejemplo, las deficiencias que existían incluso en un tema tan grave como es el de la seguridad, ¿no? Y por eso incluso pues ya ha habido los rifirrafes que hemos visto durante semanas atrás, incluso con el gobierno español, ¿no? Sí, es una compañera que le pedimos claridad en lo que se ha manifestado, ¿no? Y en esos aterrizajes de emergencia que se han producido, y entendemos que ahí debería haber un mayor control por parte de la autoridad española, porque lo que nos estamos encontrando es que ni siquiera España puede tener control frente a esos vuelos, y entendemos que el Ministerio de Fomento, en este caso, la Agencia Española de Seguridad Aérea, pues tiene que tener total control sobre esas operaciones y sancionar o tomar medidas cautelares en caso de que exista algún riesgo para la integridad de los y la seguridad de los pasajeros, ¿no?, de los usuarios de esta aerolínea, ¿no? Sí es cierto que no se han aclarado muchos extremos, que hay muchos extremos que no se han que no han quedado determinadamente claros. También hay que tener en cuenta que muchas aerolíneas pues también hacen aterrizaje de emergencia o de seguridad, como se quiera llamar, y no salen en los medios de comunicación, y lo hablo por experiencia propia, y en ese sentido pues habrá que clarificar y ver con total transparencia qué está sucediendo, si es por falta de carburante, si eso se realiza por cualquier cuestión técnica o por cualquier otro motivo que esté ajeno a la seguridad de los pasajeros, ¿no? Pero la verdad es que no nos ha quedado ni claro pues, ni por AENA, ni por los propios aeropuertos, ni nos ha quedado claro por la propia compañía, con lo cual los usuarios, lo que se genera una total desconfianza hacia la compañía y hacia el servicio aéreo en general, ¿no? Pues de ese servicio, de un lado, las compañías aéreas, vamos a pasar a otro sector que también ponéis este tema sobre la mesa, ¿no? En estos últimos días, la Unión de Consumidores de Andalucía, y bueno, pues a nivel provincial también, evidentemente, se hace eco toda esa serie de deficiencias o falta de normativa más bien que existe en torno a eventos cada vez más extendidos como son las ferias outlet, ¿no? Las que en torno a distintos sectores pues promueven la venta de servicios, de artículos con grandes descuentos, ya decimos, en sectores muy determinados. Esto cada vez se va multiplicando más, y lo que detectáis es que falta una legislación específica para controlar distintos aspectos, ¿no? Porque después, una vez que uno compra productos en esa serie de ferias, veis que es complicado la reclamación y otra serie de garantías que, sin embargo, existen a nivel general, ¿no? Sí, exactamente, porque además nos llegan denuncias en determinadas cuestiones, en determinadas ferias que se producen en Cádiz, la provincia de Cádiz también, ¿no?, donde hemos visto pues mezcla de alimentos con esto, ¿no? Bueno, entendemos que una feria outlet tiene que ser para vender productos de otras temporadas o que tienen algún tipo de defecto, una tara. Es lo mismo que hablamos con las rebajas no son esos artículos, por eso se llama outlet, el término outlet, y nos preocupa pues, por ejemplo, que se vendan productos alimenticios. Hay un stand que vende jamones, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay que preguntarle si esos jamones tienen un defecto, porque claro, conforme a la normativa del término outlet, pues debería tener un defecto, una tara, o de ser de temporadas anteriores, con lo cual estamos hablando de que se pudiera vulnerar incluso la normativa de seguridad alimentaria, ¿no? Claro. Pero luego, desde otros puntos de vista, pues problemas desde lo que se configura como el aforo. En muchas de estas ferias se vulnera las normativas de aforo, y lo saben los ayuntamientos, porque se realizan denuncias constantes en cuanto a estos temas. No se cumple la propia normativa de comercio en cuanto al doble etiquetado, en cuanto a que la publicidad, que aparecen con descuentos de hasta el 90%, como verás en el cartel que adjuntamos a la nota de prensa, pues después esos artículos al 90% no se encuentran en ningún stand. Por lo tanto, desde ese punto de vista entendemos, y como tiene que haber una inspección no solo de una administración pública, porque aquí entra en juego comercio, sanidad, la propia normativa de aforos, como decíamos anteriormente, de los ayuntamientos, en ese sentido, como la inspección tiene que ser conjunta y de una manera coordinada, pues entendemos que lo mejor es regularla y lo mejor es quedar claro que a qué se tienen que dedicar estas ferias aulas y qué no pueden vender, sobre todo en estas ferias aulas, en garantía no solo a los consumidores en cuanto al comercio, sino también en garantía en cuanto a temas como la manipulación de alimentos que se producen en indebidas condiciones higiénicas, o la propia negativa de vender esos productos alimenticios por el término aule en sí, ¿no? O sea que, en definitiva, bueno, pues todo ello además tendente a que si hay algún tipo de problema, bueno, con un producto, como puede suceder diariamente, ¿no?, con cualquier servicio, con cualquier artículo, que sepamos a quién dirigirnos, ¿no? Que se especifique quiénes son los organizadores, quiénes son los responsables, y que, bueno, pues haya, por tanto, más claridad en este tipo de ferias, ¿no? Claro, que haya hoja de reclamaciones, que se nos dé una factura, un ticket de compra, igual que nos lo dan en cualquier comercio, cosa que hasta ahora pues no viene sucediendo en muchas de estas ferias que se hacen en Andalucía, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, pues haya una transparencia, una claridad y unas garantías para el consumidor. Eso es lo que le vamos a pedir a estas ferias y lo que le estamos pidiendo a la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía. Bueno, pues eso sobre estos dos temas que hemos abordado en el día de hoy, que vamos a complementar con un tercero, que, bueno, pues a todo aquel que tiene vehículo le interesa, porque cada cierto tiempo, según indica la normativa, pues hay que llevar nuestro vehículo a lo que es la inspección técnica de vehículos, hay que pasar por la ITV, y bueno, pues lo que se detecta y además denunciáis los propios colectivos de usuarios y consumidores son las grandes diferencias que existen entre, bueno, pues las distintas bueno, los distintos centros encargados de realizar esta inspección técnica de vehículos, la gran disparidad cuando en definitiva se trata de algo a lo que te obliga la administración y se supone, ¿no?, que es un servicio que debería tener el mismo coste aquí en Madrid, en Galicia o en Barcelona. Pues sí, exactamente, y donde existe gran disparidad en cuanto a las comunidades autónomas, ¿no? La verdad es que la diferencia es importantísima. En algunos casos estamos hablando de que lo realizan empresas públicas, como pasa en Andalucía, en otros casos son empresas privadas con una concesión pública por las que la autorizan, pero al final es la queja la de siempre. Si es una cuestión obligatoria, porque es obligatorio por ley pasar la inspección técnica de vehículos pasados unos determinados años conforme al tipo de vehículo y demás, pues debería ser el precio estandarizado, ¿no? Y por tanto nos encontramos con diferencias de precio muy desorbitadas entre una comunidad autónoma y otra, y eso pues genera que al final el consumidor pues esté pagando muchísimo más en algunas comunidades que en otras, ¿no? Por ello, quizás sería interesante esa armonización que tiene que existir entre las distintas comunidades a la hora de establecer mismos precios por los mismos servicios, porque al final estamos hablando de lo mismo, sea en Valladolid como si se hace en la provincia de Cádiz, ¿no? Nos planteaban esto algún oyente, el que hablásemos de la ITV. Hay que decir, por tanto, que dentro de una misma comunidad autónoma, pues deben mantenerse, y de hecho se mantienen los mismos precios, ¿no? Sí, la diferencia puede haber que, como digo, hay alguna, en el caso de Andalucía es Veigasa quien tiene la mayoría de inspecciones técnicas de vehículos, los precios se marcan mediante boja, por lo tanto ahí está todo, y lo que sí nos podemos encontrar que a lo mejor algunas ITV pues sean de titularidad privada con una concesión pública para realizar ese servicio, que son las mínimas porque la tónica que se está tomando es el rescate por parte de Veigasa de todas esas inspecciones técnicas de vehículos, por lo tanto va a haber criterios homogéneos a la hora de hacer esas inspecciones y ello pues va a evitar problemas, pero el precio, como digo, en boja pues aparece publicado y es como el que siempre hemos hablado de la revisión del butano, pues como aparece en boja y nos tienen que cobrar 36,70 euros, si no recuerdo mal, por esa revisión no nos pueden cobrar más. Si nos cobran más, estaríamos hablando de un problema y un fraude que afecta al consumidor, ¿no? Y antes ya de concluir, ya para marcharnos, simplemente, la verdad es que la próxima semana va a coincidir con el jueves primero de noviembre, así que por anticiparnos, ¿no?, a lo que llega, sobre todo por esa fiesta que se ha puesto de moda, evidentemente, desde el ámbito anglosajón, como es Halloween. Bueno, pues me imagino que también desde los colectivos de usuarios el foco de atención puesto en la gran multitud, ¿no?, de artículos que se venden para estas fechas con ese motivo, ¿no? Pues sí, de los que pedimos que sean seguros, que no planteen problemas desde el punto de vista de esa seguridad, de esas condiciones sanitarias que tienen que tener, de que no sea, se origine un percance por utilizar un artículo que no esté, que no cumpla con la normativa mínima de seguridad para estar expuesto en el punto de venta al consumidor. Y en cuanto a fiestas, pues lo mismo que decimos de los cotillones prácticamente, pues que tienen que cumplir con la publicidad, se tienen que cumplir con la norma de aforo, que tiene, esa publicidad tiene carácter vinculante y por lo tanto contractual para la empresa, que el consumidor solicite todas las características de la fiesta que va a tener para que no vaya engañado, que no se quede algo en el aire, que después haya algún malentendido dentro de la fiesta. Y desde ese punto de vista, pues que se pase lo mejor posible dentro de, como bien decía, esta fiesta anglosajona, pero que ha tomado especial fuerza en nuestro país de unos años para acá. Sí. Y que hace pues que se celebre con bastante fuerza, como digo, en los últimos años. Pues con esos últimos consejos nos vamos a quedar, ya lo ven, han sido varios los temas que hemos abordado durante estos minutos. Nos vamos a quedar aquí, Miguel Ángel, agradeciéndote como siempre a ti, en general a la Unión de Consumidores de Cádiz, esa colaboración que nos permite llevar todos estos consejos a nuestros oyentes. Lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, encantado como siempre.